Sí, efectivamente, en un acto muy especial aquí en el municipio de Chaparral, con acompañamiento del gobierno nacional, hoy con la presencia del ministro de Justicia, estamos haciendo el sorteo de 50 viviendas, de 101 que tenemos para entregar, de las viviendas de interés prioritario para las familias pobres del municipio de Chaparral. ¿Qué va a significar esto para Chaparral, que el gobierno nacional está colocando los ojos a este municipio del sur, como también el gobierno americano? Bueno, ha significado mucho, y lo que va a seguir el avance en progreso y desarrollo para el sur del Tolima. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos, ha hecho unas inversiones importantes en Chaparral y el sur del Tolima, y ha hecho unos aportes de recursos significativos para Chaparral. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno americano, ha dado unos recursos importantes para el municipio de Chaparral, y por supuesto que eso lo llena uno de felicidad como alcalde del municipio, porque todo esto se convierte en progreso y desarrollo para Chaparral. ¿Cuánta plata le dio el gobierno norteamericano y el Ministerio del Interior, y para qué proyectos? A ver, el gobierno americano nos acaba de dar más de 800 millones de pesos en un proyecto para convivencia y seguridad ciudadana, en un proyecto de cámaras para el municipio, y el Ministerio del Interior nos hizo la asignación de 1.037 millones de pesos para la construcción de un centro de integración ciudadana, en la construcción consistente en la construcción de un coliseo cubierto en el barrio José María Melo del municipio de Chaparral. Precisamente frente al tema de seguridad, ¿cómo está el municipio de Chaparral? No, mis queridos periodistas, ustedes están aquí en el municipio, han podido ver los aires de tranquilidad, de paz que se vive acá en el municipio, y pues no, las estadísticas nos dicen que ya llevamos un año sin homicidios en el casco urbano y unos muy pocos registrados en la zona rural. La gente ha aprendido a convivir, nos venimos culturizando cada día más en lo que es la convivencia y vivir en paz en Chaparral. Pero alcalde, algunos habitantes de Chaparral, inclusive algunos concejales, han señalado que sí se han aumentado los casos de hurto y atraco, pero en pocos casos, pero se han aumentado. Ah, bueno, pasamos de los grandes problemas del secuestro, del homicidio, al microtráfico y al raponazo. Sigue siendo un mal, pero seguimos trabajando en esa dirección. Reconocemos que todavía hay vándalos en el municipio, que hay ladrones, los dueños del ajeno. Estamos trabajando en ello, y para eso son las cámaras, para eso son esos recursos que nos ha dado la cooperación internacional para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. Permítame, yo me devuelvo al tema de las viviendas, porque usted hace algunos meses había denunciado que en unos primeros listados figuraban personas que ya tenían propiedades, que ya tenían casas y que iban a ser beneficiarios con estas viviendas. Gracias, Germán, por esa pregunta. Hicimos un filtro, pusimos la queja ante el Ministerio de Vivienda, con buenos oídos nos escucharon y eso se corrigió. Hoy podemos con satisfacción, ustedes lo pueden ver, de que las personas que están recibiendo sus viviendas son personas pobres, son personas necesitadas, y la satisfacción porque la están recibiendo la gente que requieren esta vivienda en el municipio de Chaparral. Doctor, hablemos de la situación.